Esta es su Radio Católica en la frecuencia 94.5 FM, día a día irradiando a Cristo. Gracias por su preferencia. Esta es su Radio Católica en la frecuencia 94.5 FM, día a día irradiando a Cristo. Gracias por su preferencia.